Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y bueno, pues iniciando el año, qué bonito. Otro año más, este 2022, que bueno, pues esperemos que nos traiga muchas cosas buenas, que nos traiga mucha salud, que nos traiga sobre todo pues esta unión familiar que siempre andamos buscando aquí en Escuela para Padres. Seguramente habrás hecho algunos propósitos y ojalá que dentro de esos propósitos está el poder pulir alguna característica que tú mismo sabes o tú misma sabes que no le gusta a los que están a tu alrededor. Ojalá y puedas dejar de resistirte para hacer un pequeño cambio en tu vida, pero sobre todo a favor de los demás y pensando mucho en ti, porque alguien me decía, es que si te amas y te quieres, en un momento dado puedes cambiar y hacer muchas cosas que te ayuden a trascender en la vida y sobre todo pues dejar huella, pero dejar una buena huella, no aquella huella en donde te recuerden o ya no te quieren recordar, sino una huella en la cual pues se pueda tomar de apoyo siempre el hecho de que tu vida tuvo una importancia grande para tu familia cuando pasaste por aquí, por este haz terrenal. Así es que ojalá y podamos el día de hoy reflexionar a propósito de algunas cosas, ¿verdad? Porque nuestro tema va a ir por ese lado. Pero bueno, pues muchas felicidades a todos aquellos que nos escuchan de parte de La Voladora Radio y también de tu programa Con Sentido Humano. Que de verdad queremos que sigan las cosas y que haya mucha vida, que es la que esperamos. Así es que no dejes de cuidarte. O sea, también estamos ahorita en una ola en la que no le han dado mucha importancia, pero pues bueno, ha habido muchos contagios, las cifras se han destapado en el tema de los contagios y de las consultas de las personas. Hoy mismo pasaba yo por un lugar en donde es una farmacia particular y están haciendo pruebas de COVID, y la verdad es que llenísimo. Ya te imaginarás las públicas, desde qué hora te tienes que ir a formar. Entonces, pues ojalá y la gente que está preocupada realmente se siga cuidando. Era de esperarse que después de pues estas reuniones de fin de año, pues la gente con una pequeña molestia, pues inmediatamente buscara una asesoría al respecto, y sobre todo estas pruebas que se están haciendo para el COVID y para estas nuevas modificaciones que ha sufrido el virus y que hoy se presentan de otra manera. Pero no dejemos de cuidarnos de verdad. Y si hoy vamos a hablar de la vida, pues vamos a hablar de este sentido que tiene ella y ver, bueno, pues tres aspectos importantes que siempre vemos en Escuela para Padres. Nosotros trabajamos mucho esto del sentido de la vida, pero ponemos tres ingredientes fundamentales que es el amor, el trabajo y el juego. Hoy vamos a hablar un poco del juego. Ya hemos hablado del amor, de la pareja, de amor hacia los demás, del amor a los hijos, del amor a la vida, del amor. Hay quien se enamora de las cosas, está bien, ¿no? Y se respeta. Pero hoy vamos a hablar más, un poco más sobre el asunto del juego, el asunto de la diversión. ¿Y a propósito de qué? Pues a propósito de que pues hoy llegaron los Reyes Magos para las personas que practicamos esta costumbre, por decirlo de algún modo, con nuestros hijos, que bueno, pues los llevamos ahí a tocar un poco la fantasía. Y bueno, pues esperemos que todo te hayan traído lo que pediste, y hay adultos que todavía les traen los reyes porque seguramente se portan bien. Así es que si tú eres un niño o una niña que hoy te trajeron tus regalos, pues agradece, alza tus manitas y agradece que algún juguete llegó a tu casa. En algunas otras casas no pudieron llegar, pero bueno, pues quizá a lo mejor no dieron los reyes con tu dirección, pero no te preocupes, seguramente durante estos días podrán llegar y podrán traerte lo que tú pediste o algo parecido a lo que tú pediste. Y bien, pues hoy vamos a hablar hablando de los Reyes Magos y de los juguetes, vamos a hablar del juego. El juego es un asunto importantísimo en la vida. Vamos a hablar de la importancia del juego en nuestra vida. Tú, si nos estás escuchando, eres un adulto, eres mamá, eres papá, eres abuelo, los abuelos también es importante tomarlos en cuenta en ese sentido, porque muchas veces se convierten en cuidadores y en vigilantes de la crianza de los hijos. Entonces, hay abuelos que cuidan a sus hijos y que ya no tienen esta oportunidad de jugar con los nietos como lo hacían con sus hijos, o hay quienes nunca jugaron con sus hijos y hoy se convierten en niños de nueva cuenta que juegan a la par de los nietos y de las nietas que hoy tienen en casa. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy de la importancia que tiene este aspecto del ser humano, que es la diversión? Pues porque si la vida no tiene diversión, la verdad es que se vuelve una vida monótona. Cualquier cosa que nosotros le quitemos a la vida, ya sea el amor, el trabajo, el juego, se muestra incompleta. No tenemos esta satisfacción, ¿no? Hablar de esta trilogía de amor, trabajo y juego es importante recalcar en el sentido, no sé, se me ocurre un ejemplo en la pareja. Si en una pareja no existe el amor, si le quitamos el amor, pues definitivamente, aunque haya trabajo y juego, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Puedes vivir con alguien, pero si no estás enamorado, pues aquello se convierte como en algo tedioso, algo que estás todos los días pues de malas, o que no estás de acuerdo, ya ni siquiera contigo mismo, ya no estás de acuerdo con quién estás. Entonces, en una relación de pareja el amor es importantísimo. En una relación de pareja también es importante el trabajo, porque puede ser que se amen mucho y jueguen mucho, pero si el trabajo no hacemos algo por ello, pues definitivamente las necesidades básicas no las vamos a poder cubrir, y sin trabajo y sin el recurso, que en este caso es el dinero, y que nos cubre muchas de las necesidades materiales y a veces también las necesidades pues, biológicas que a veces necesitamos, como es para cubrir asuntos de salud, de alimentación. Yo creo que en este caso el trabajo también se convierte en un ingrediente importante en una pareja, en una familia. Y por último viene el juego. Hay quien puede a lo mejor tener mucho amor y mucho trabajo en casa, pero si no hay diversión, si no se da en un espacio para divertirse, para salir aunque sea, pues ahí es donde se convierte en un asunto monótono y aburrido definitivamente. Imagínate una pareja que realmente pues tenga mucho amor y se lo demuestren, sobre todo, no nada más se lo digan, y tienen mucho trabajo, entonces se aman y trabajan, pero no tienen tiempo para divertirse. O creen quizá que ciertas cosas es diversión, Y no necesariamente. O sea, la diversión de la que vamos a hablar el día de hoy es hablar de recursos de los más sencillos, de los más simples, y que desde luego desde pequeños nos enseñaron a desarrollar en la comunidad, en la cuadra, en la casa, en la calle. O sea, muchos de nuestra generación, ya que tenemos de 35 a 55 años, todavía nos tocó jugar en la calle, ¿verdad? Y no había tanta inseguridad y había más respeto. Incluso hasta los chicos jugando en la calle nos deteníamos para que pasara una señora. Hoy han cambiado esos tiempos, ni jugamos en la calle y los que juegan no respetan. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos esos aspectos del juego. Y el juego, pues, ¿qué nos proporciona? ¿Qué nos da? ¿A qué nos ayuda? Si, por ejemplo, en una relación de pareja hace falta la diversión, te decía que se vuelve un asunto aburrido. Y deja uno de conocerse bien. Yo conozco muchas familias que, aun cuando trabajan, quizá a lo mejor la capacidad de dinero dentro de la familia es poca, pero con eso sobreviven. Pero tienen un ingrediente muy grande que es la diversión. Y pueden quizá platicar y reírse. Y siempre hace falta dentro de la familia este personaje que se convierte en el bufón. Y este bufón, todos tenemos un bufón en el interior, desde luego. Hay quien lo desarrolla más y hay quien menos. Pero todos necesitamos dentro de la familia al bufón que hace bromas, que hace chistes, desde luego con un respeto, porque también hay bufones que están así como muy salidos de onda, con poca inteligencia emocional, que utilizan la crítica, la burla y el sarcasmo para divertir a otros. No hablo de ese tipo de bufón, sino ese bufón inteligente en donde integra a la familia en el chiste sin ofender. Y bueno, quizá a lo mejor hasta ocupa al vecino o a la vecina o a la familia como para poder encontrar ahí este asunto de la diversión, de poder divertir a los demás. Todos tenemos en casa uno. En cualquier grupo de convivencia social, ya se llame trabajo, se llame iglesia, desde luego que en las iglesias y en los templos y en todas las estructuras religiosas tiene que haber humor, tiene que haber este sentido de la diversión, entender que la vida tiene que tener ese ingrediente. O sea, las situaciones que tienen mayor éxito tienen que ver con esto del juego y la diversión, y se convierte incluso hasta un profesor en una profesora dentro del aula cuando expone su parte de bufón, de ser divertido, de aplicarle juego a sus clases, sin duda tiene un éxito. Y entonces esta trilogía tiene que darse en cualquier aspecto. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. Ya comenzó la temporada de frentes fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura, aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos nos protegemos más! Con agua. Gobierno de México. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Thank you. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por acompañarnos en esta bonita tarde aquí en el municipio de Amecameca. Y bien, bueno, antes de continuar, quiero compartirte los teléfonos en la cabina, el 597-978-5252, o nos puedes enviar también un WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. O visita también nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar pues, mucha información de todo lo que se hace aquí en la radio, pero sobre todo también hay un apartado para que nos escuches en vivo si es que no andas por aquí cerca dentro de esta zona de Amecameca y de los municipios cercanos a él, pues escúchanos por internet, ahí nos puedes encontrar. También quiero agradecer a nuestros amigos del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Tienen 50 años de experiencia. Y bueno, pues tienes dolor de huesos, articulaciones, pies, rodillas, cadera, columna, espalda, hombros, codos y manos. Pues acércate a ellos para ver qué es lo que sucede, qué es lo que ellos pueden hacer en diagnóstico contigo. Y hablando del juego, pues necesitamos estar bien, ¿verdad? En este sentido, creo que es importante que nos cuidemos y que podamos nosotros pues, ver cómo está nuestro cuerpo. Acércate con ellos, ellos están en Avenida Cuauhtémoc, número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, a un lado de Yusacel, Chalco, en el Estado de México. Y pues ellos siempre están con este afán de mejorar tu calidad de vida, ya no vivas con dolor. Acércate con ellos, te puedes comunicar también al WhatsApp 55 19 26 03 00, o al 1734-0535. Tienen atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestros amigos del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Pues bien, el día de hoy estamos hablando de la importancia del juego y estamos hablando de algunas características. Muchas veces me dicen, Miguel, es que a veces hay una crítica constante por parte tuya de algunas cosas que mencionas en el programa. Sí, desde luego. Yo creo que tenemos que ver también esta parte en la cual alguien nos tiene que decir que está bien y que no es lo correcto. Y en base a eso, a veces nosotros, haciendo conciencia, podemos mejorar. Por ejemplo, el día de hoy se me ocurre que alguien de los que nos están escuchando pudiera reflexionar a propósito del juego, ¿no? O si usted, señora, que nos está escuchando, está junto a su esposo y le están cayendo muchos veintes, pues seguramente también ya por ahí le dio un empujoncito a manera de que ya ves qué es lo que están diciendo, o viceversa también, ¿verdad? A veces hay parejas, hombres que son muy divertidos y quieren salir y esto y lo otro, y a veces pues, la esposa no. ¿Por qué? Pues por cansancio o por lo que sea, por falta de costumbre, porque no le ve sentido. Pero hoy vamos a hablar de eso, ojalá y te puedas animar a entrar al juego. Y bien, ¿qué nos proporciona el juego? O sea, ¿qué nos da? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué características? Te decía yo en un principio del programa que tiene que ser desde la parte más simple, más sencilla, más común. ¿Qué implica esto? Que por ejemplo, el contacto con los demás, el hacer, no sé, se me ocurre, tengo un tío que regularmente cada que nos vemos siempre intenta con un dedo hacerme cosquillas en el estómago. Y eso es un tío que se recuerda por esa parte, porque no nada más lo hace conmigo. Es alguien que intenta jugar, hacerte reír. Hay jóvenes que en su momento nos llegábamos a molestar porque hacía eso. Bueno, ahora yo ya como adulto lo entiendo y la importancia y le valoro ese aspecto de él porque, bueno, pues es la persona que de una u otra manera se interesa en ti y quería jugar contigo. A veces uno es el que no coopera. Pero yo creo que en la familia siempre hay alguien así. Y hay quien lo inicia y hay quien lo acepta. Una de las habilidades del ser humano es saber iniciar una broma y también saber recibir una broma. Porque hay personas que también, bueno, pues en su vida, en la niñez, en la juventud, bueno, pues no desarrollaron esta habilidad y se llegan a molestar, se llegan a enojar. ¿Y qué pasa con el juego? Ya como un asunto de que aparte de que nos proporcione diversión, ¿qué características debe tener? Bueno, pues una de ellas es que primeramente tiene que interesar, ¿no? O sea, siempre hay un asunto en donde se despierta en nosotros el asunto de la competencia. Desde luego estamos hablando de algún juego donde se practica con varios. Y esta situación de de poder entender que hay juegos que nos deben de interesar. No todos los juegos nos interesan. Hay gente que, por ejemplo, puede tener un iniciar un juego de mesa y tener el tiempo y la paciencia para estar ahí. Hay gente que no les gusta eso, hay gente que le gusta más asuntos de contacto, más de emociones, más de adrenalina. Pero como te estoy hablando de las cosas más simples y más sencillas, pues si nombráramos aquí todos los juegos que en nuestra infancia pudimos tener, no sé, desde el famoso tacón, el trompo, el valero, el jugar en el patio de la vecindad, en el patio de la casa de la tía, a la ronda, que hoy ya no se ocupa mucho, y para muchos o para algunos, el hacer una ronda, pues de tomarse de las manos y girar para un lado y girar para otro, ya les parece definitivamente aburrido. Hay algunas casas en donde realmente todavía se practica. Yo veo que los niños se divierten mucho y creo que sí debemos de retomar al menos este juego tradicional que generalmente se hereda de generación en generación y que, bueno, a veces se ha ido hasta modificando, la canción ya se modifica de cierta manera y ya no es como te la enseñaron a ti, y es una gran oportunidad a veces para enseñarla como tú, como adulto en su momento la jugabas, y sobre todo los niños también pues van a aprender a que pues ese tipo de juegos también se divertía, se podía uno divertir, ¿no? Hoy jugar a la víbora de la mar creo que ya nada más se da en las bodas, pero antes se jugaba y no había premios. O sea, a mí me decía un niño, un jovencito, ¿y qué premios dan, no? Hoy en día los chicos esperan tener, sí, jugar, pero sí tener una ganancia en el sentido material o en el sentido del reconocimiento, también se vale. Pero no, o sea, esos juegos no tenían mayor ganancia, que a lo mejor era dentro de las características del juego, pues el ganar y perder. Eso es algo que se puede aprender de los juegos, porque siempre el juego que nos interesa, pues nosotros le entramos con ganas, ¿no? Es algo muy importante. Se me ocurre, jugar a las escondidas, ¿no? Las escondidas era un juego que nosotros practicábamos en casa o con los primos o con los amigos, y era contar hasta X número y voltearse para no ver a dónde se escondían los amigos. Y si alguien, al que encontraran primero, es el que luego le tocaba buscar. ¿Y qué implica esto? Pues sí, el perder y ganar, pero también implica una serie de estrategias. La estrategia es importantísima dentro del juego. La estrategia tiene que ver con el conocimiento que tenemos del juego o con la idea, podríamos incluso ponerlo en el sentido de que la idea de la estrategia a veces tiene que ver hasta con la trampa. Pero más la estrategia de la que quiero hablar es de la inteligencia que tenemos para observar, de la inteligencia que tenemos para pensar, de crear una hipótesis en el sentido de cómo, dónde estará. Ah, es que él es pequeño y se puede esconder en este lugar, o él no se puede subir a tal parte, entonces no va a estar ahí, cosas así. La estrategia tiene que ver con el sentido de desarrollar en el juego de las escondidas, pues el sentido del oído. Porque yo recuerdo mucho cómo cuando se jugaba, hay quienes de verdad no volteaban a ver a dónde nos escondíamos, contaban hasta el número que asignábamos, pero tenían un oído que si el tanque de gas estaba muy lejos y te escondías ahí y hacías ese pequeño ruido, tenían la habilidad. Yo me acuerdo mucho de algunos amigos que tenían la habilidad de decir dónde estaba alguien. Pero aquí el juego consistía en decir quién es. Le ponías un poco más de dificultad. Entonces, era este interés, esta estrategia y esta inteligencia pues que nos ofrecía este tipo de juegos. Desde luego que tenía que haber a veces algunas modificaciones, ¿no? ¿Por qué modificaciones? Porque nos dábamos cuenta que cuando los demás le agarran ya como la maña al juego, empiezan a surgir nuevas reglas. O si alguien hace trampa, se reafirman las reglas y esas reglas son muy parecidas de manera universal. Yo recuerdo cuando jugábamos aquí en la ciudad y nos íbamos a lo que se le llamaba provincia, mi familia es de Michoacán, y queríamos jugar allá y las reglas eran diferentes. Eran muy parecidas, pero en esencia eran El juego tenía un origen muy parecido. Sin embargo, había reglas diferentes. Y bueno, uno se tenía que adaptar, ¿no? Entonces, este sentido de la adaptación, cuando hay una serie de modificaciones, de nuevas reglas, de nuevas leyes, de cómo se juega, a veces se sorprende uno cuando no se conocen esas reglas de otro lugar o ahí mismo en la ciudad. A veces se tenían otro tipo de modificaciones, ¿no? Incluso te decía yo, en las canciones, ¿no?, se han ido variando. Hoy en día podemos encontrar en plataformas como es YouTube, en donde encontramos cualquier video para niños, y nos encontramos con que los nuevos personajes de hoy manejan las canciones de antes y bueno, están más que modificadas, pero las han modificado a un asunto más actual, a un asunto de más creatividad en cuanto a la presentación de ya animaciones que acompañan la música con algún personaje en especial. Pero vamos, sigue habiendo ese tipo de juegos. Los adultos tenemos que promover esos juegos en los niños. Y el asunto del juego, bueno, pues también se convierte en un aprendizaje de reglas y leyes en donde hay que respetarlas. Seguramente vendrá a tu mente que a lo mejor alguien, una prima, una amiga, pues era la que no le gustaba perder y hacía berrinches, se metía y quería meter sus muñecas y ya no quería jugar, o el otro quería meter sus carritos y su balón. Y los padres tenemos que ser muy observadores de cómo juegan nuestros hijos, porque tenemos que ayudarles a crecer en ese sentido. Y el juego que implica el ganar y perder, pues hay niños que siempre quieren ganar, pero hay que enseñarlos también a que no siempre se gana. Hay que invitarlos a que tengan nuevas habilidades o nuevas estrategias. El juego nos permite a nosotros, como padres de familia, ver cómo es el carácter de nuestros hijos. Alguien me decía, Miguel, en alguna ocasión hablabas de la tolerancia a la frustración y cómo tendría que ser, qué tiene que ver con el juego. Bueno, pues la tolerancia a la frustración es que cuando no estoy yo de acuerdo con algo, cuando no me conviene, cuando no me beneficie en el sentido personal o por egoísmo incluso, toca una parte de mí en donde yo tengo que llegar a un punto, en este caso del juego, en donde pierdo, debo de desarrollar la habilidad de tolerar, de tener la paciencia suficiente para entender que se pierde y perder y asumir la pérdida como un asunto de que no me tocó ganar el día de hoy. Pero a veces el juego, cuando no está bien entendido, incluso por los padres, y más si hay temas como ser muy permisivo o ser sobreprotector, pues a veces nos hace incluso intervenir. Yo he visto padres sobreprotectores que cuando hacemos algunas actividades en las escuelas y que, bueno, de antemano tenemos un conocimiento de que el niño es sobreprotegido porque uno se da cuenta o uno lo sabe, uno lo intuye, pues vemos a padres de familia que en las competencias familiares de mamá, papá e hijo, pues no saben perder y hacen, o sea, hacen un berrinche tremendo. Pero pues bueno, quizá a lo mejor a los niños todavía esté dentro de lo razonable, pues bien, porque apenas se están desarrollando. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con mamá o papá que están experimentando esa intolerancia a la frustración? Y que pues incluso intervienen para que los hijos ganen o discuten en el sentido de que mi hijo ganó y alegan y discuten con el otro y bueno. Entonces, también eso nos ayuda a desarrollar el juego. O sea, cuando me toca perder, me toca perder. Y más cuando tengo un conocimiento propio, porque este es otro aspecto. El juego nos permite eso, tener un conocimiento propio de nuestras habilidades, de nuestra autoevaluación, del concepto que tenemos de nosotros mismos y sobre todo del conocimiento. Hay una serie de o tipos de juegos que nos permiten a nosotros hacer un resumen de la capacidad que tenemos para lograrlo o para ganar. Por eso hablo de este, que el juego nos lleva muchas veces a un conocimiento propio. Muchas veces hay niños que tienen este, que desarrollen, por ejemplo, el sentido de la anticipación, de saber qué va a suceder si hacen esto o si hacen lo otro. Esto es lo que alimenta la inteligencia dentro del juego. El sentido de la anticipación también se desarrolla jugando. No sé, físicamente podríamos hablar de si estás jugando pelota y la están pasando, se me ocurre el voleibol, es pasar la pelota de un lado a otro, no tocando la red y obviamente sobrepasando la red. Y bueno, pues este sentido de anticipación tan simple que nosotros diríamos, ay, pues es que ahí viene la pelota, ¿no? No. Hay niños que incluso en primaria les avientas la pelota y no saben qué hacer, se cubren, se echan para atrás, se cubren con los brazos, porque no tienen desarrollado este sentido de la anticipación. Y también el conocimiento propio es que no encuentran un conocimiento de saber que pueden atrapar la pelota como los demás. Hay quienes le llaman miedo, hay quienes le llaman, bueno, de otra manera, he visto maestros que a veces califican a los niños, ya cuando se esperan los maestros dicen, ah, es que no le sabes agarrar y eres un tal por cual. No, el juego no tiene nada que ver con eso. Pero sí, hay cosas y habilidades que nosotros podríamos incluso sorprendernos de nosotros mismos. Hay niños que son como más atrevidos, que saben que no importa perder o ganar, sino simplemente lo importante es ver y conocerse mucho mejor. Hay niños que se descubren, desarrollan su creatividad y entonces aplican ciertas estrategias en el juego. Hay niños que dicen, ni siquiera yo sabía que iba a poder hacer eso. Claro, este descubrimiento propio nos va llevando a que el niño vaya mejorando cada día las habilidades. Cuando un niño domina X juego, hay quienes lo pueden intuir desde un principio cómo va a ser la situación. Hay quienes sobre la marcha van aprendiendo qué es lo que se tiene que hacer. Y hay quienes sobre la marcha desarrollan nuevas habilidades y después cuando dominan la situación, bueno, pues ya lo juegan de una manera increíble. Hay juegos con objetos como obviamente la pelota, con algún otro tipo de cosas, con listones, con cordones. Este juego de la cuerda es sensacional, donde se utiliza mucha fuerza, y hay quienes, bueno, pues encuentran la estrategia adecuada de no ocupar toda la fuerza en un principio para poder jalar al otro equipo que está del otro lado y, bueno, poderles ganar, ¿no? Reservan, administran esa fuerza y obviamente ocupan creatividad y ocupan un sentido de ver las cosas y ver el juego como una oportunidad para ser ganadores. Y así podemos mencionar demasiados juegos. Pero sí, el juego nos lleva a todo eso. Los juegos también pueden ser así como muy pasivos y también puede haber diversión. Pero este tipo de juegos de los que yo te estoy hablando, que son de mucha actividad, de mucha fuerza, pues también crean en nuestro cuerpo pues, un desarrollo diferente. ¿Cuántos juegos no nos cansan? Incluso nos cansamos de reír, de carcajearnos, de estar con los amigos. Y hay quienes le dan demasiado valor al juego. Y yo, bueno, yo he visto adultos que recuerdan más, oye, ¿te acuerdas cuando jugábamos? ¿Por qué? Porque ese tiene esa importancia. No te dicen, oye, ¿te acuerdas cuando salíamos al recreo y comíamos una torta? Bueno, sí, habrá quien sí lo dice, ¿verdad? Yo lo he comentado. Pero siempre el juego se convierte como en algo importantísimo para la vida. Esto de las reglas y los límites dentro del juego nos ayudan a ver que la vida, y nosotros como padres debemos de aprovechar eso, que en la vida hay reglas y hay leyes, y que el violar esas leyes pues no nos va a permitir que nos vaya muy bien, sino que nos va a meter en un asunto en donde socialmente nos pueden alejar de la sociedad, y también la sociedad se puede alejar de nosotros, porque alguien que no respeta reglas, que no tiene disciplina, que no tiene los límites, sobre todo que no lo sabe respetar, pues jamás lo va a poder hacer en la sociedad. Si no lo hace en el juego, no lo puede hacer en la sociedad. Hay juegos, por ejemplo, que no necesitan de tantas reglas, pero las pocas son contundentes. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque pierdes. Este modelo educativo que nosotros tenemos hoy en día del perder y ganar, también valdría la pena revalorarlo, ¿verdad? Porque se nos queda con el juego que cuando perdemos y ya no se puede hacer nada. No, cuando nosotros perdemos dentro de un juego, podríamos señalarle a nuestros hijos que en ese aspecto de ese juego no somos muy buenos. Más no significa que no vamos a ser muy buenos para toda la vida, ¿no? Podemos modificar la situación, podemos cambiarla de rumbo y mejorar e incluso dominar eso que no dominábamos. Todo esto también crea una autoestima muy alta. Los niños que juegan mucho y que saben perder y saben ganar, refuerzan su autoestima. Hablábamos hace rato del conocimiento que debemos tener, de cómo nos evaluamos para el juego, de qué tan buenos somos. Este conocimiento nos lleva a que cuando lo logramos, cuando la competencia de ese juego nos obliga a estar con otros y competir con las habilidades del otro equipo o de alguien personalmente, y nosotros ganando o no, tenemos una autoestima alta, pues en la vida así va a ser. Hay chicos que, o adultos que muchas veces me dicen, es que la verdad yo siempre, nunca fui bueno para la escuela, nunca fue bueno para el juego, pero sé que soy bueno para otras cosas. Entonces cuando tú escuchas este tipo de lenguaje, te das cuenta que es una persona que tiene una autoestima alta. Oye, pero tú jugabas mucho. Sí, yo sí jugaba demasiado. No podía yo decir que no. O sea, mi infancia fue muy divertida con mis primos, con mis amigos, con mis hermanos. Y ahora me doy cuenta que pues, no importaba tanto no ganar. Nunca lo tomé tan a pecho. Simplemente, pues bueno, pues no tengo ciertas habilidades para algo, pero tengo habilidades para otra cosa. Hay adultos que, bueno, pues recuerdan en su infancia de esa manera. Mujeres que, bueno, pues en su momento han calificado al juego como un asunto de habilidades como mujer, que quizá en otra época, bueno, pues que hicieran cosas que fueran únicamente o exclusivas de los varones, bueno, pues les otorgaba una crítica social. Hoy en día, qué bueno que no sea así. Hoy cualquier mujer en igualdad o en el sentido de la igualdad puede practicar muchas cosas que hacían los hombres. Y hay quienes pues, nos rebasan en ese sentido. Entonces el juego pues, nos enseña límites, nos enseña reglas, nos enseña disciplina. Saber que cuando es sí es sí, cuando es no, pues es no, ¿verdad? Esto de algunos juegos muy complejos, muy elaborados, en donde conlleva muchas reglas que tenemos que aprender, pues a veces para algunas personas nos parece tedioso. Dicen, no, pero es que ¿por qué? Y esa regla, no estamos de acuerdo con tantas reglas. Porque el juego no tendría que ser así. Pero hay juegos, por ejemplo, tan elaborados, hay algunos juegos de contacto en el campo. Se me ocurre el fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el tocho. Bueno, todos estos juegos que son como más de contacto y de mayor número de reglas, pues a veces se ve compensado con el esfuerzo, con el ejercicio que tienes que hacer para lograr ciertas cosas, y sobre todo con la práctica. Estos tipos de juegos en conjunto, pues llevan una relación directa con las reglas y la disciplina, y que bueno, aparte de que hay juegos que son más simples y que entre nosotros, los que estamos jugando, manifestamos cuáles son las reglas, lo que se vale, decíamos cuando éramos pequeños, eso no se vale, y esto sí se vale. Este tipo de limitaciones que lo pone el propio grupo que está jugando, en algunos otros juegos, como los que mencioné de campo, pues hay una persona ajena a los equipos o ajena a las personas que nos impone una regla y que nos hace que la cumplamos. Pues hoy en día, ¿no? Hay un tenista muy famoso que iba a ir a un torneo y él se le hizo fácil porque ya se le había advertido que tenía que llegar a ese país con ciertos requisitos y sobre todo vacunado, por lo que entiendo, y se le hizo fácil y pues ahorita está detenido en ese país porque no cumple las reglas. Entonces, a eso me refiero. O sea, puede ser que a lo mejor sea muy buen jugador y cumpla las reglas del tenis, que es lo que él practica, y que se sepa todas. Pero si él no entiende que las reglas también se llevan a la vida diaria, a la vida cotidiana. Ahorita el señor está extremadamente molesto, sé que está apartado en un lugar muy pequeño y que eso ya le causó molestia, que ya incluso hubo

y de la importancia, de verdad, es muy importante jugar con nuestros hijos. El tema con Rafael es que, bueno, pues el mismo trabajo lo fue alejando de su hijo. El hijo se mostró porque pues van creciendo los hijos y van pensando y van desarrollando ciertas cosas que a veces ellos se van cuestionando por qué esto, por qué lo otro, y más con la edad a veces se van poniendo ahí un poquito rebeldes. Y decía Rafael, bueno, pues es que creo yo que no juego mucho con él, que no he desarrollado pues ciertas cosas que tienen como beneficio en el juego. Y él lo dice porque en alguna plática que tuvimos justamente con esto, y que bueno, pues hacer un taller para motivar a los padres a jugar con los hijos tiene ciertas dinámicas, no las podemos hacer en el radio desde luego, pero él dijo, bueno, yo quiero recobrar la confianza que mi hijo debería de tener conmigo, ¿cómo le hago, no? Y él entendió dentro de su reflexión que quizá a lo mejor jugar le podría proporcionar todo ese tipo de beneficios, y desde luego que funcionó. O sea, él se empezó a dedicar a jugar con su hijo, llegar en la tarde, salirse, desde jugar pelota, bicicleta, desde caminar, desde hacerse preguntas y todo esto, pero sobre todo este asunto en donde pues Rafael es un hombre que mide casi 1.80 y su hijo también para allá va, pero pues ahorita está pequeño, y él decía en alguna ocasión dentro de nuestra clase, decía, bueno, pues, ¿sabes qué? Es que me siento muy mal porque lo que estoy escuchando es que pues también mi papá no jugó conmigo, no le di la importancia, me ha tocado a mí trabajar mucho más y creí que no era tan importante. Sin embargo, ahora la dinámica que tengo con mi hijo es que, bueno, pues ya platica más conmigo, me platica más sus cosas, yo lo conozco mejor, tenemos por ahí algunos juegos de contacto y de cansancio, incluso a veces el juego dentro de las cosas que tenemos que hacer en casa, como se lo mencionamos en ese taller, porque también se vale hacer eso, sin trampas, porque luego a veces como que mandamos demasiado a los chicos y a veces es para que casi hagan ellos todo, pero le podemos aplicar un poco de juego a lo que tengamos que hacer en casa, y así empezó Rafael a hacer cosas, a hacer cosas, a hacer cosas. Y bueno, pues él tuvo muchos, muchos beneficios, ¿no? Una de las cosas que promueve el juego pues es la confianza, justamente. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos confíen? Jueguen con ellos. Se van a sorprender. Van a decir, wow, mi hijo ya ahora coopera más. Antes no ayudaba nada en la casa, pero después de jugar, inmediatamente después de jugar, siempre mencionamos en el camino a casa, sabes que hay que limpiar la casa porque vamos a ayudarle a tu mamá, o porque la dejamos tirada, o porque toca arreglar la casa. Y la cooperación que tiene este niño, pues es muy buena, dice, sí, vamos a, pues imagínate, bien contento, con mucha confianza hacia el papá, conociendo también a un papá diferente, conociendo las habilidades del padre, porque decía, es que jugábamos fútbol y yo hacía ciertas cosas o habilidades con la pelota, y a mi hijo le parecía increíble que yo pudiera hacer eso. Entonces, también es una parte en donde el jugar con los hijos pues hace que tengan un conocimiento de los padres, de sus limitaciones y de las cosas que, bueno, pues tienen como virtud, que en este caso pues es dominar la pelota, hacer con la pelota algunos trucos, algunos malabares que sorprendieron al hijo y que el hijo no creía que su papá lo pudiera hacer. Entonces dice, bueno, pues tenemos todo este conocimiento hoy en día. Y sí, desde luego que se elevó la confianza, ¿no? Y entendamos que la confianza, bueno, pues nos permite tener con nuestros hijos ya nuevos diálogos. Nosotros desde luego tenemos que ser los escuchas, no intervenir en esos momentos en críticas de tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer lo otro. No, dejemos que el juego nos permita ver muchas cosas positivas. El juego también da como esta parte de que los chicos desarrollen cosas en secreto con nosotros, que nos tengan en una posición en donde pueden confiar, que lo que digan va a ser un asunto como de quiero expresarlo, cómo me siento, cómo puedo sentirme mejor si no es con el consejo de ustedes. Mejoran desde luego la relación, ayudamos a nuestros hijos a promover, te decía yo, el diálogo, pero sobre todo la expresión de sentimientos y bueno, pues también la expresión de emociones, porque desde luego que el juego nos permite tener una serie de sentimientos de frustraciones, de enojo, de tristeza, de impotencia, también se toca la intolerancia, ¿no? Y la frustración, desde luego. pero también nos puede beneficiar en cosas como esto de poder entender que en la vida se puede jugar y se puede perder y se puede ganar, pero entender también que pues nosotros tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas y la capacidad de no poderlas hacer en su momento, pero poderlas desarrollar. Y pues desde luego nuestros hijos también con el juego y con la confianza pues desarrollan la asertividad. La asertividad es justo lo que te decía, que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que desean, lo que anhelan, que puedan proponer cosas, que puedan incluso modificar algunas cosas en el juego. Decía una mamá, Miguel, oye, ¿y a poco es bueno hacerlos, dejarlos que hagan trampa? Pues es una parte de las habilidades. Eso a lo mejor igual, hacer trampa en la vida, pues no es así como un consejo de que permítele que haga trampa. Pero se tiene que dar cuenta. Hay niñas que, bueno, pues hasta jugando, utilizando su inteligencia, engañan al otro para ganar. Yo no veo que sea algo tan malo. Yo me pongo a pensar mucho en el caso de un joven que le dijeron que nunca debía copiar en un examen, ¿no? Porque era malo. Y bueno, pues ya en la universidad se vio confundido en el sentido de que si copiaba o no cuando tenía esa necesidad por pasar la materia. Entonces, pues a veces es bueno que nuestros chicos descubran que pueden hacer ciertas cosas dentro de cierto límite y que, bueno, pues no se van a exceder en ese tipo de prácticas, sino simplemente, bueno, pues se va a poder seguir en el juego de la vida y con algunas cosas y con algunas reglas. Pues bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy se nos acabó rápidamente el día. Felices Reyes a todos los niños y a todos los que les trajeron cosas. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.